Ey, cuánto calor que me aflicción. Soy una estrella, pero no soy Patricio, nah. Sacúdete la arena, arenita, y sonríe que si te ves bonita. Wow, de revista. Baila feliz en la pista. Bajo el sol pa' que quede morenita y parí. Puedo estar debajo del mar y debajo del mar tú me vas a encontrar. Desde hace rato veo que quieres bailar. Y no cambies de tema. Who lives in the pineapple under the sea? Cross word, cause you know what I mean. Who lives in the pineapple under the sea? Bob Esponja, you know what I mean. Nobody, nobody, nobody. Me gusta chupar agua. Quiero ver bailando a cada una de ustedes, a todas las papacitas, a todos los papacitos que están conectados con la Mega 92.5. Arriba el volumen, ole, arriba. Baby girl, I got attention and madness. Give me some of that. Mixed with the madness, look how she has. Shaped like a death, but I'm not just that. It's a good piece of mental under the cap. It's a game, I'm in love, how you touch. Watching every step of the step, whatever you got. Ain't in my brain, I'm ripping all the touch. Ain't in my aim, it's a give it this love. It's not legal, make you move. Let me acknowledge the way you do. Still, I would not lie, baby, you. Baby, I'm like Gotti. I wanted to thank you, and I would not lie to pay you, but I would not leave. Your eyes, say your love for me, don't be shy, take control of me, it's the heart, it's gonna be también lo queríamos. Queríamos los weekends totalmente distintos, con tandas, y eso es lo que estamos viviendo. Por eso siempre los lunes, los martes, los miércoles estamos esperando que llegue el weekend para esto. Por favor, no paren de bailar, a cantar y a bailar. Un fin de semana es la locura, pero un fin de semana con las tandas de la Mega es genial, y por eso estamos con DJ Eri preparados para todos ustedes. 310-210-7481 para que pidan canciones y se las gocen. Cuando yo le tire mi tuntum en la cintura, traigo mi tuntum. Mami, yo quiero agarrarte por el pelo. Mientras te tiro mi lengua a los dedos, yo soy el más que tú. Quisiera que tu cuerpo aplaste. Con esta bambúa siempre hago desastre. No te me de guille, que tú sabes que yo hago que brille. Soy el number one, nada más monstruo que los de Thriller. Esto es para ustedes, pa' que se lo goce. Pa' que se lo goce, pa' que se lo goce. Oye, esto es para ustedes, pa' que se lo goce. Porque apenas estamos calentando, prendiendo motores con DJ Eri en las tandas de la Mega Cali. Eso, y pilas, porque lo que se viene es la locura en esta noche. Obligado. quedo con mi hija, yo lo meto. Yo te apuesto a eso hasta que le faltan los huesos. No es que te mojo yo junto porque lo interesa, ¿sabes? Poco tú lo voy a probar la huella. Tanto mi papá es un regreso. Ya yo partí eso, aunque me boté la llave preso. ¿No? Y pilas, porque vinimos a perrear, a pasarla genial con las tandas de la Mega. Porque vamos con todas las tandas. Deja que el helicóptero se sienta. Ustedes escuchan a DJ Eri y estamos volando por lo alto. ¡Qué perreo tan intenso! Va a subir. DJ, tírate la pista. Y bajar.

Mónica. Con tu chile pudín con fly. Abro la boca y mi lengua se cae. Ojalá y, ojalá y, ojalá y que tú seas mi novio. Ojalá y, ojalá y, ojalá y, ojalá y, ojalá y, ojalá y, ojalá y que tú seas mi novio. Juro, juro, juro. Qué época la que nos dejó White Lion, Calle 13, Julio Voltio y estos señores. Wisin y Yandel. En las tandas. Oye, para mí, yo que tú. Oye, esto es W Way Records. The Go Music. Nos llega.

maniática, perdiéndome en la única. Tiene su táctica, la tipa es sólida. Le gusta el lollipop, mi amiga, ser romántica. Una lunática, yo quiero azotarte, tomarte. Pero lo malo es que te gusta. Atírate por tu mala conducta. Atírate por tu mala conducta. Amar la salud, se la quito. No te salvaré, se la quito. Si me pide más, se la quito. Sin piedad, esa es la actitud. Apaga esa luz, esa es la actitud. Ponte salvaje, esa es la actitud. Si me piden más, esa es la actitud. Sin piedad, esa es la actitud. La tipa es sólida, le gusta el lollipop, mi amiga, ser romántica. Una lunática, yo quiero azotarte, tomarte, pero lo malo es que te gusta. Castigarte por tu mala conducta, castigarte por tu mala conducta. Yo quiero azotarte, tomarte, pero lo malo es que te gusta. Castigarte por tu mala conducta, castigarte por tu mala conducta. Somos de las 12, nos fuimos de roce. Hoy voy a lo loco, ustedes me conocen. Me conocen. Le traigo pa' que se lo gocen. Saben quién es Barbie, el peso está José. Y yo no me complique, ¿cómo te explico? Que a mí me gusta pasar la rica. ¿Cómo te explico? No me complico. A mí me gusta pasar la rica. Después de las 12 salimos a buscar el party. Ando con los tigres, estamos en modo safari. Uno fue violento, que parecemos safari. Tomando vino y algunos fumando mari. La policía está molesta porque ya se puso buena la fiesta. Pero estamos legal, no me pueden arrestar. Por eso yo sigo hasta que amanezca en ti. Yo no me complico, ¿cómo te explico? Que a mí me gusta pasar la rica. ¿Cómo te explico? No me complico, a mí me gusta pasar la rica. Yo no me complico, ¿cómo te explico? Que a mí me gusta pasar la rica. ¿Cómo te explico? No me complico, a mí me gusta pasar la rica. Aquí solo se para si llama a mi mamá. Hoy me toco seguir, la gente pide más. Me invitan por aquí, me invitan por allá. Y vamos a seguir, las botellas llegan y no las pedí. Sola las que salitan todas solitas. Si saben cómo se para que me invitan, pa' que me invitan. Vamos a seguir, las botellas llegan y no las pedí. Sola las que salitan todas solitas. Si saben cómo se para que me invitan, pa' que me invitan. No me complico, ¿cómo te explico? Que a mí me gusta pasar la rico. ¿Cómo te explico? No me complico. A mí me gusta pasar la rico. No me complico. ¿Cómo te explico? Que a mí me gusta pasar la rico. ¿Cómo te explico? No me complico. A mí me gusta pasar la rico. A nosotros lo que nos gusta es pasar la rico. No nos complicamos. Así que, bueno, voy a saludar a los que se reportan a través del WhatsApp. A Gaby, a Ricardo, a Juliana, a Sebas, a Cami, que hoy está de cumple. Feliz cumpleaños, que disfrutes mucho con estas tandas de la mega de Cardo Cerda. Luis, Pau, por ahí uno envía foto y se nota que está con el volumen arriba de las tandas. Debo confesar, ahora estoy buscando algo más, una razón para volverme a enamorar.

¿Quién dijo que la felicidad no se descarga? Marica, ¿en serio?